Falta Pedro. Bueno, Pedro está en camino también. Está en camino y los chicos también de Rey Lucifer también que están llegando, están viniendo de muy lejos, así que estamos haciendo el aguante, ellos están llegando, así que vamos a tener una muy linda charla. Esperemos que se queden todos ahí, que nadie cambie de dial ni nada, así que estén ahí haciendo el aguante al metal, como siempre. Bien, una tarde media rara, calurosa, empezó a hacer calor, no sé qué onda. Más o menos. Bueno, un invierno medio raro. Sí. Qué sé yo, llovió bastante, te digo. Tuvimos pasado por agua a pleno, así que. Mucha agua. Así que. Bueno, mucha agua. No hablemos de esas cosas que. Pero bueno. La verdad que estamos todos hasta acá, ¿no? Hasta las olas, bueno. Saludar. Como siempre se habitué a la gente de todo el interior, a la gente que nos escuchan siempre, a los que se conectan siempre, que siempre mandan un saludito, que siempre están ahí haciendo el aguante, a la gente del interior como Santiago del Estero, como La Rioja, recién escuchamos justamente Herejía, arrancamos siempre con Herejía, con Templanza, a los chicos también, ellos también un abrazo muy grande, muy afectivo. La gente de San Luis, a la gente de Jujuy, Salta, gente de Mendoza también, que han mandado saludos para esta semana. Y para todo el sur, ya sea la parte del sur Bariloche, Neuquén, Río Negro, La Pampa. Bueno, muchos más que en este momento no los tengo, pero la verdad que un abrazo fraternal a toda la hermandad del interior. Bueno, como decía, hoy tenemos invitado de lujo, están en camino los chicos, están llegando y vamos a acomodarnos. Mientras nos acomodamos, vamos a escuchar unas temitas. ¿Qué le parece? Vamos a escuchar en este primer bloque A Causa Mortal, Odio Perpetuo y luego Bicentenario, que ya estamos al Bicentenario justamente. Y esta letra habla de un poco de lo que venimos un poco algunos en la lucha, ¿no? Y un poco más allá de lo que sentimos también. Y un saludo al Kelo. Al Kelo, sí, un abrazo muy grande. Que cayó con la bicicleta. Un abrazo que chocó con la bicicleta, que le cautaron la bicicleta, según me dijeron. Pero bueno, un abrazo muy grande ahí, si estás conectado, Kelo. Bueno, como decía, Causa Mortal, Odio Perpetuo y luego Bicentenario de Excisial. Estoy seguro, allá en el sur del alma, es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando dónde carajo queda el buen amor, porque vienen del odio. Pero su alma sabe.

Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Hemos vuelto. Esto Bicentenario. Es Bicentenario, decía Xisial. Hemos regresado. Esto es Viento del Poder. La 99.7 FM Chevarracas. Desde Callasta, 3370. Para los que no quieren llamar, pueden llamar a qué número, Cristian. Al 43019917. Pueden escucharlo también por chevarracas.blogspot.com en la web. También pueden bajarse la aplicación. Es gratis para celulares, para los celulares, para los que tienen Android. Ponen Che Barracas en Play Store, y ahí directamente descargan la aplicación para escuchar. Sí, aparece la cara nuestra. aparece el loguito de la radio, ¿no? Y bueno, se lo descargan gratis, ahí pueden escucharlo en cualquier lado, siempre y cuando tengan internet. Así que. Vale. Bien. Acá los chicos de Atlético MDC Fútbol Club. Ah, sí, sí, conozco a esos chicos. Bueno, están tirando ya en cualquier ¿qué dicen? Momento empezamos a patear al ladrillo. ¿Qué dice el deporte? Los sí. Quiebra huesos. Ya están acá, amigo, ya están. Son los quiebra huesos. Somos los que vamos a copar la AFA. Pero bueno. No sé, ahí escuché como que renunció Messi, renuncian en bueno. Varios lugares ahí. No enganché. No sé quién lo metió ahí, Y bueno, un tal Cristóbal Cervera lo dijo, ¿Ah? Un tal Cristóbal Cervera lo ha dicho. Cervera Messi, Bueno, igual. Recién estuvo el famoso Herrero, de todos los jueves. El Herrero. Ahí anda dando vueltas, así Diego Rico. Seguramente va a pasar mate. Un ratito. Bueno, Estelita está entrando. Supongo que no entra sola. Eso es bueno. Viene con la familia Engel. La familia Engel. Bueno, llegaron los chicos de Rey Lucifer. Qué grande, qué grande. Bueno, ahí nos vamos a acomodar. Nos vamos a acomodar con los chicos. Saludamos y venimos. Vamos a escuchar en este bloque siguiente a Falcon, Sin Mirar Atrás. Y luego Opresión de Sin Espuma. Sin mirar atrás.

sueños con un porvenir que no vendrá. La guillotina y sus vaivenes cotidianos sentencian tus escasas ganas de luchar. Tus esfuerzos siempre los desmachacados por un patrón que siempre quiere más y más. Él no entiende lo que a vos te cuesta tanto y tú no entiendes que sos un número más. Operario raso, madrugadas te verán. Operario raso, madrugadas sin pensar. Tenés motos, colectivos, autos, día a día laburar. Que con suerte en un año la verás. Y mientras tanto sufrirás las decepciones de un capataz que solo habla por hablar. Tu espalda te dará esos olores, los callos que tú sabes nunca se irán. Las esperanzas que te tienen bien parado de que esto algún día cambiará. Operario raso, madrugadas te verán. Operario raso, caminata sin pensar. Tienes motos, colectivos, autos, día a día laburar. Ahí escuchamos Oscura Cepa, Operario Raso. Bueno, estamos en el piso con los chicos de Rey Lucifer. Llegaron Lucifer. Llegaron. Complicado, ¿no? Complicado venir por estos lados. Llegaron de la oscuridad. Llegaron de la oscuridad. Qué grande, ¿no? Che. Bueno, se puede presentar, chicos, cuántas veces cayeron en cana, cuántas veces, qué jardín infante, qué escuela, antecedentes, cuántas piedras tiraron el 20 de diciembre. La... Bueno, buenas noches, che, la gente está del otro lado. Gracias acá, Viento Poderoso, invitado, soy Seba. Walter, batería. Beto, guitarra. Bueno, chicos, ahí cuenten todo su repertorio, o sea, el micrófono es para ustedes, pueden contar toda su historia. Yo sé que tienen para rato, pero está bueno que la gente lo conozca. La fecha la sabemos. ¿No? Eso después de la fecha lo tiramos más adelante, ¿no? Sí. No, y acá estamos siguiendo después de varios años de estar acá, por suerte tocando, ensayando. Mm. Siempre buscando a ver qué componemos, qué no componemos, y dándole para adelante, ¿no? Bueno. Hoy teniendo la suerte de acá visitando gente amiga que se la estamos viendo hace rato. A Cristian ya lo teníamos hablado así un montón y. Ya lo tenés copando. Hoy por suerte se dio. No, no pasa nada, amigo. No, sé que en algún momento iban a venir igual. Y sí, se agradece mucho y buenísimo. Los tímidos. No sé, la banda arrancó en el 2004. Y nada, dándole y cosas, tocándolo, tratando de tocar todos los sábados y eso era. O sea, lo único que buscamos es salir a tocar y nada más. Ah, bueno. Che, ahí más o menos yo me acuerdo que con Cristian, cuando escuchamos un disco que ustedes tocaron en la estación de Darío y Masi, una fecha URM, habíamos escuchado y dijimos, fuá, están buenas las letras. Yo tengo muchos compañeros acá en el movimiento que han escuchado las letras que hace usted, que son muy combativas en ese sentido. Uh-huh. Está buena, ¿no? Tiene una bajada de línea que está claro. Piola y llega mucho la letra. Yo con Cristian siempre decimos, hay uno de los temas ese, Buscando la Unidad, que es una de las cosas que nosotros como organización buscamos, que mucho que nos juntemos todos, que dejemos las partes de la ideología, la diferencia, y que nos juntemos todos para luchar contra un sistema que está pasando ahora. Que está bueno, ¿no? Porque ese es el mensaje que dan ustedes en el escenario, ¿no? Está bueno, ¿no? Uh-huh. Claro, y sería siempre tratar de mantener la unión, y de que si hay una unión que por allá no se llegue a dar, por una u otra cosa, buscarle la vuelta, como dijiste vos recién, dejar las diferencias a un lado, buscar no las cosas que no tenemos en común, sino las cosas que tenemos en común, y tratar de ahondar en los objetivos, ¿no? Que tenemos cada uno, y ayudarnos entre todos. Está bueno. Bueno, llegó la voz masculina acá de Viento de Poder. Si puede venir el famoso Vegeta de Dragon Ball, como dijo mi cuñado. Vegeta llegó. Directamente. Joder. Bueno, ¿cómo andan, chicos? Llegó Pedro, acá de Viento de Poder. ¿Cómo andan? ¿De Longuita? ¿Cómo andan? Llegó Pedro, el laburante. Pedro estaba laburando. Fue a hacer una chamba. Estaba chambeando. Acá ya los chicos se presentaron, dijeron su vida sexual, todo. Ah, bien, bien, bien. Bueno. Estamos abiertos a propuestas. Acá una. Bueno. Che, ahí no sé si se escucha del otro lado. Ahí un poquito. Más que nada agradecerles que estén acá. Para nosotros es un orgullo que estén acá, porque sentimos lo que escriben también, así que es algo que nos identifica. Ahí un poquito lo que dijo Gastón, y llevar ese mensaje también a la gente del otro lado, ¿no? como laburante, como metalero, como persona, ¿no? Que le llegue también ese mismo sentimiento y contagiarlo, ¿no? Es por eso que es una de las bandas para nosotros que transfiere, digamos, muchas cosas de lo que nosotros queremos decir y sentimos. Y eso lo notamos también cada vez que vamos a uno de sus recitales. Usted tiene una experiencia, ¿no? ¿Usted tiene una experiencia? Bueno, y justamente repito por ahí lo que dijo Gastón. Muy bueno en lo que hacen en el escenario. Sé que estuvieron varias veces ya compartiendo con nosotros en la URM, por ejemplo. Siempre están presentes cada vez que se los convoca, y eso es bueno. Y nada, por ahí queremos saber un poco más de sus principios, ¿no? Supimos que en un momento tuvieron otro nombre la banda. A ver cómo sería la historia. Un poco más que nada para que lo conozcan acá en el barrio. Nosotros ya por ahí la sabemos un poquito, ¿no? Bueno, la banda empezó como Barbarie. Era. Para nosotros es difícil encontrar un nombre, siempre fue difícil. Y bueno, cada vez que encontrábamos un nombre, lo que hacíamos era buscar si había otra banda que se llamara igual que nosotros. Y si se la encontrábamos, se le cambiaba el nombre. Toque. Uno de los primeros nombres que elegimos fue Tormentor, y bueno, vimos que había otra banda que se llamaba así, le cambiamos el nombre. Claro, además que siempre la duda, porque a veces eran bandas que capaz no tenían el nombre registrado, y bueno, algunos amigos nuestros, capaz que eran de otras zonas, se le preguntaba, che, ¿puede ser que hay una banda Tormentor? Y nos decían, sí, hay una banda, creo que, no, si mal no me acuerdo, creo que es de la zona sur. Y uno me decía, sí, pero que está registrado, no aparece en los registros, porque antes se podía uno entraba, claro, revisaba ahí. Y sí, pero igual no seamos tan guachos de. Claro. Capaz de o gente sea, que viene. Aparte del año 2003, 2004, que no había internet, había nada. Era, la onda era preguntar y. Claro, era como en los 90, vos te armás una banda. Preferíamos no joderle la vida a nadie y buscar otro nombre, que no por eso. No va a ser mala leche. Claro, y vamos a hacer la música, que va a ser la misma. El nombre que tengamos. Y bueno, estuvimos 8 años con ese nombre, con Barbarie. Y cuando quisimos hacer un disco, la onda era editarlo y toda esa historia. Tuvimos que registrar los temas. Y ahí nos dimos cuenta que ese nombre ya estaba registrado hace un año. Hacía un año que lo habíamos registrado. Y quisimos ver si podíamos buscar una vuelta, ¿viste? Para conservarlo o ponerle algo más. Claro, porque a veces cambiando una letra o poniendo otro símbolo o alguna otra palabra, por ejemplo. Claro, algo parecido le pasó a Paranoia, que ellos le pusieron Paranoia Heavy Metal y ahí pudieron registrarlo así. Bueno, pero estos pibes lo registraron como marca O sea, no se pudo. No, no puede ni siquiera sonar parecido, digo. Lo puede escribir distinto, todo lo que vos quieras, pero no, no se puede. Y bueno, y le cambiamos el nombre y ya está, ya fue. Ray Lucifer, ¿quién fue el que era el nombre? Y entre todo, onda, era un nombre que no lo iba a querer. Pasa que tiramos 50, antes de ese habíamos tirado 50 nombres fáciles. Pero ese no lo iba a sacar. Lo más o menos copado que se nos ocurrían estaba. No, pero la tiempo. Igual la pegaron con el nombre. Claro, y ese, más que nada, hasta que la gente se acostumbre también, ¿no? Porque muchos nos siguen diciendo, barbario, barbario. Ustedes son los barbarios. No, bueno, ya no. Háganla fácil y empiecen a decirnos Rey Lucifer. Claro, viste como la familia tiene apellido, nosotros le decimos los Blues. Claro. Bueno, bueno. Claro, claro. ¿Ves esto ya con el trayecto, con el tiempo? Va a cambiar, llega y a la gente le va a cambiar ya el nombre ese. Lo que dice Marvel, no, los Luces. Claro, pues como dice, la hicimos corta, buscamos otro nombre y le seguimos dando para adelante. Claro. Entre tantas otras cosas que capaz tuvimos medio en contra. Igual tampoco mucha posibilidad no teníamos, ¿viste? No. Era, no sé, perder el tiempo. Claro. Porque ellos tenían todos los derechos, ¿viste? Digamos. O sea, nosotros dormimos. Y dormimos por boludo. Y bueno, claro, pasa que fue siempre nuestro costado medio colgado que tenemos, ¿viste? Nosotros. Más de salir, tocar y hacer las cosas y grabar, mucho nunca nos propusimos tampoco. Y en ese sentido, como que después a la hora de querer grabar algo en serio, se notó. Porque iba a querer registrar nombre, como él te contó, y no, ya está, listo, dormí. ¿Y tiene mucho material editado? ¿Es en muchos discos? No, no. ¿Es un solo disco? Ni siquiera es un disco eso, es un rejunte de cosas que íbamos grabando. Claro. Yo escuché por YouTube y parece como que fueran, es decir, vos escuchás los discos, es como que, es decir, hay cosas que se notan como mucha diferencia, claro, entre una grabación y otra. Porque son canciones que nosotros no, las canciones las grabamos y o grabamos discos, demos, digamos. Claro, los 4 o 5 temas y los regalamos, difundimos, los recitamos. Vamos a la fecha y los regalamos. Ah, mirá, hacen como demos, como si fuera un EP, como si fuera un EP. Y después de que grabamos un tema más y lo agregamos a eso y lo regalamos. Además, nosotros vendemos muchas copias, digo, eso es lo que le contaba hoy a Cristian, porque hay muchas copias que se repiten capaz uno que otro tema y en total tendremos 13, 14 temas propios, más otros que estamos haciendo ahora. Tuvieron grabados, digamos, tenemos 13, 14 temas grabados. Claro. Y después estamos haciendo más, pero. Claro. Eso es lo que tenemos. Y vamos, es como que grabamos una cosa y no es que hacemos un disco, digamos, sino grabamos dos o tres temas y lo ponemos ahí y lo para difusión, ¿viste? Eso, ¿no? Es para regalar, para que la gente vaya escuchando. Para que escuchen lo que hacemos, digamos, para difundir lo que hacemos. ¿Y tuvieron muchos cambios de formación? No. No, nunca. Mirá. Es más, las veces que uno no podía tocar por un tiempo, la banda separaba. Mirá. Así, hubo un tiempo que. El bajista estaba medio complicado con la familia y eso, y habríamos estado casi un año parado. Y después. Era como un respeto. No, no, sí, la idea es que siempre estemos los mismos y. Mientras aparte, se pueda, ¿no? Aparte, somos amigos que nos conocemos en 20 años. Claro. Años más, ¿viste? Como siempre estuvimos tocando juntos, ¿sí? Claro, tocamos toda la vida juntos. Porque por lo que estuve escuchando, se nota como una revolución, que hubo mucha evolución. Con los temas, tienen, además, es decir. Porque hay temas que son. Hay grabaciones que son del 2005, ponele. Claro. 2004. Y después hay otra grabación en el mismo disco que es del 2013, ¿viste? Claro. Se pasó mucho tiempo entre una grabación y otra. Están todos en el mismo disco, sí, pero sí, son sí, de distintas épocas. Pero. Sí, sí. A mí lo que me sorprende, yo. Es decir, mira, me ha dado mucho a la banda. Acá, la. La compañera de acá de Cristian es fanática de la banda. Fanática de la banda y siempre hablaba Rey Lucifer, Rey Lucifer. Entonces agarré y decir, una cosa que nunca había tenido oportunidad, agarré y me puse a escuchar. Estaba en la casa de un amigo y me puse a escuchar por internet. Y lo que me llama la atención es que, primero, que es una banda como muy clásico del heavy metal, es un heavy metal muy clásico, muy bien tocado. Pero dentro de eso es como que juegan, por ejemplo, ¿qué es el batero? Yo. Vos jugás con. Tenés como unos juegos con las acentuaciones. Yo no sé si lo haces a propósito o qué, pero es como que le da mucho carácter a los temas sin irte del estilo, porque no es que agarrás y se va del estilo. Pero es decir, vos ves, por ejemplo, escuchás del bombo cómo va, y ahí es como que parece como que lo tirara a contratiempo. Como que hay temas que como que lo tirás a contratiempo. Por ahí es porque toco mal. No, porque el tema es que cuando agarras y lo tiras de doble masa, cuando lo tiras a doble masa, lo tiras re para adelante. Sí. No, me parece que a mí al contrario, no, no, buscamos muy personal. O sea. Sacó pecho. No, es una forma de tocar de allá, de. Yo lo veo por el oeste, ¿viste? Como, claro. Un batero como Cristian de Comando de Ebrio o Luciano de Predicador. Sí. Veo que hay como una forma de tocar que... Un estilo. Es que no te importa, o sea, vos haces una base y tocas como te está pidiendo lo que te está pidiendo la base. Gustavo de No Está Muerto Quien Pelea, ¿no? Sí, también. Claro, como que va... Che, aclaro, alta banda. O sea, no le buscaba un pasaje todo para aburrido para ir a lo que tenés que ir. Entonces agarrá, como cambia de ritmo directamente. Es lo claro. Que te va pidiendo la canción. Y vos pedís, bueno. Te pide que te levante y agarré y te mandás de una. ¿Los violeros? ¿Quiénes son los violeros? El violero, muy bueno los violeros, mucha técnica, muy técnico. Muy técnico los violeros, muy buen sonido, tiene un sonido muy profesional. Yo, es decir, era justamente lo que iba notando, como que tienen una etapa, la etapa más. Se notaba que había temas que estaban grabados hace muchos años, y los discos más nuevos tienen una calidad de sonido muy. Están muy bien ecualizados, están muy buenos, viste. Y están muy bien, es muy buena la producción del disco, son muy buenas las producciones, es decir, se nota que está muy bien hecha la mezcla, hay un montón de. Es como que, y está bueno, y bueno, es decir, cuando agarras y decís, mirá qué groso una banda under que llega a tocar, porque la realidad es que es decir, eso, siempre charlamos de eso, de lo difícil que es y la guita que te lleva poder agarrar y hacer un buen laburo a banda que sabés que vos estás peleándola, llevando a tu familia, peleándola con el laburo, ¿entendés? Como que tenés un montón de. No es que, no sé, qué sé yo, son Jardino, que el chabón se dedica a hacer 30 años en la música, ¿entendés? Y que el chabón tiene la posibilidad de agarrar y, es decir, no sé, dedicarse, es decir, justamente es como que tiene mucho más valor, me parece. Claro, bueno, ahí el tema de la música, lo que nosotros siempre tratamos desde el principio, que los temas suenen bien en vivo. Claro. Buscamos la vuelta como para que suenen con fuerza, pero no que suene con fuerza el tema no es que suenen, que el tema sea rápido, ni que sea poner los volúmenes al mango. Pasa un poco por cómo haces el tema y por cómo lo haces sonar y cómo es el tema en sí también, ¿no? Y sí, yo sí. Creo que por eso capaz a lo mejor para nosotros, pero viéndolo desde nuestro punto de vista, los temas en vivo nos gustan como suenan. Porque hay muchos temas que también hemos hecho en otros tiempos que capaz no estamos conformes. Claro, sí, te entiendo. Cómo salían y capaz los tocamos a veces igualmente, pero en menor medida. Y por eso creo que después cuando lo escuchamos al tema grabado, algo que nosotros buscamos que suene como nosotros queremos, que suene en vivo, tiene su... como que llama un poco la atención el tema, como es en sí, ¿no? Claro, y aparte, lo que vos decís está bueno por el tema de... cuando han tocado la fecha de la URM, toca con una gana que está bueno. Eso está bueno porque a la gente le llega eso, cuando, claro. ¿Viste? ¿Viste? Con una banda no, toca con gana... Es algo que nos apasiona, digamos, claro. Así. Nosotros, por ejemplo, cuando claro. Ya con Cristian escuchamos el segundo disco, te dijimos, está buena esta banda. Claro, habla del segundo disco cuando pasaron. ¿Viste cuando vos escuchás las letras que uno dice, está buena? Porque es lo que pasa. Uh-huh. Y está buena la comunicación. Usted, al comunicar lo que están comunicando con la música, es lo que muchas bandas under hoy por hoy están haciendo también, ¿no? En general. Claro. Por eso te decía, de buscar la unidad es una de las. Parece que la unificación de todas las bandas es en general también. Está buena, ¿no? ¿Qué les parece si escuchamos justamente Buscando la Unidad? ¿Eh? Ahí, vale. Bien ahí, sí, bien ahí. ¿Eh? queda vigilar las vidas de todos para exterminar al pobre indigente que vos marginás y que vos mismo creás. Toda la gente seguirá muriendo sin cesar, cayendo ante el poder. Bien, buscando la unidad, Rey Lucifer en la 99.7 FM Che Barracas, esto es Viento de Poder y seguimos con los chicos de Rey Lucifer en el piso. Bueno, este tema, para saber quién fue el creador de un, es como un himno, está bueno. Justamente lo usaba nuestro amigo Carcas, ¿no? No. Él usaba Los Hijos del Mal. Ah, Los Hijos del Mal, digo. Este lo pasaba bastante seguido igualmente. Sí, sí. Sí, este tema sí. Sí, sí, sí. No, para saber un poquito. Y, no, entre todos lo hicimos. Era una, un tema que trajo Seba y era, empezamos a meter parte de, vete atrás el punteo y ahí ya salen bases, qué sé yo. Y bueno, y así. Cuando trae, o sea, llevamos cualquiera algún principio del tema, después lo modificamos todo, entre todos. No es que, claro. No es que va uno con una idea y dice, no, yo lo quiero así. No, va. Es más fácil cuando trae Seba porque ya trae la letra y... Claro. No, y después también Francisco, claro, que le mandamos un saludo que no pudo venir, el bajista, pasó también que trajo algunos temas que los traía terminado. Ah, sí. Acá trajo un tema, decía. Listo. Hay que aprenderlo. ¿No? Sí, le mandaba todo el tipo. Había que meterle la letra y nada. Y eso también. Y después no, los demás temas es como dice Walter, lo íbamos haciendo de a poco, entre todos, poniendo una parte, sacando otra y siempre buscando que quedar conforme nosotros con el tema. No, no hacer redondearlo, listo, ya tenemos el tema. No, siempre haciendo bastante hincapié en lo que es para que el tema, que en lo que a nosotros respecta, más o menos bien. Che, ¿y de acá más adelante tienen fecha para tocar? Ahora hay una fecha que nos estaba contando Carcas, que capaz la están organizando para agosto, creo que era. Claro. Y pero nosotros somos los que todavía no podemos confirmar, le digo. Son los que se hacen lo difícil. Cada vez por un tema más que nada laboral, porque también en este lo que era el mes de julio nos había invitado Toto del Galpón número 2 para tocar en Casanova. Sí. Y también Darío del Ojo de la Vistor para tocar en San Pedro. Y tampoco pudimos confirmarle que esa iban a ser fechas que iban a ser ahora en julio. Che, pero está bueno, están. Sí, sí. No, fechas por suerte siempre. Esas son las que no podemos tocar. Claro. Así que no está tan pero bueno. No las podemos confirmar. Y igual siempre cuando nos invitan y capaz no podemos, siempre tratamos de hacerle la gamba a alguna otra banda que sí pueda. Y nosotros siempre nos manejamos así, ante la duda, de entrada pues, decimos ya que no. Más que nada para no complicársela a los que organizan, ¿no? Porque para no fallarle pasó. Después, ¿viste? Porque claro, claro. Das el sí y todo y después llega el día y no nos puede, pasó nosotros que hacíamos fechas con 3-4 bandas y ese día capaz de 4 bandas éramos una o dos. Y nos queríamos morir porque habiendo otras bandas capaz podían haber tocado, te tira todo el recital para atrás, ¿viste? Sí, claro. Sí. Es un bajón. Entonces ya de entrada decimos, no sabemos, entonces no nos pongan. Pero por suerte, la fecha de agosto, Cargas todavía tiene un poco de tiempo como para que nosotros podamos ver si vamos a poder o no. Ojalá podamos. Ojalá podamos. Bueno, pues va a ser una fecha linda esa, ¿eh? Sí, sí, sí. Algo fecha estuvimos linda. Comentando, nos estuvo sí. contando él y fecha mataría linda. Estar. Mataría estar. Todavía no se está divulgando mucho, pero... Y como la otra fecha también de la URM que él nos invitó y que también acá compartimos con Cristian, con Gastón, que fueron muy lindas fechas. Muy lindas fechas. No, la verdad es que sí, yo me puedo quejar porque las fechas que estamos haciendo, está bueno con las bandas que convocamos, que el aporte que ponen, ¿no? Una que hicimos Flores fue... Flores, ¿no? Sí. Jackie Boy. Jackie Boy de Flores, ¿no? Claro, sí. Sí. Está bueno que hayan venido, el esfuerzo que le ponen ustedes, ¿no? Porque el parte del trayecto, el viaje, ¿se entiende? Y es, tratamos nosotros de que las bandas de que vienen de tan lejos, de que se sientan cómodas. No, que es así. No, que no vengan. Venga, tranquilo. Porque pasa, ¿no? ¿Viste? Claro. O sea, nos sentimos respetados también en el punto que la fecha de ustedes, no sé, no, estamos, vamos y ya subimos y tocamos. Y no nos exigen nada. La gente que viene con nosotros, por ahí hay que ayudarla un poco con, no, o sea, no es que mira, a que paguen las entradas, ¿no? Nos facilitan un poco las cosas. Sí, está bueno. Y eso está bueno. No pasa eso en todos lados, ¿viste? Está buena esa fecha que hicieron en la estación, muy hermosa. Sí, esa es todo muy bueno. Estuvo alucinante. Una buena aventura, fisura, venir ahí. Actores. Sí, está todo bueno esa fecha. Aparte, muy linda fecha. El lugar se presta, ¿sí? Sí. Viste que está bueno. Un mal gen también había tocado. Sí. Un mal gen, sí. Buenísima la banda esa. Sí, que está bueno. Che, ahí sí, Pedro. ¿Y les han salido fechas en el interior? ¿Han tocado en el interior? Sí, hemos ido a Venado Tuerto, a Lortondo también, a Marco Juárez. Y después nos habían invitado los chicos de, como ya, Disidente Inmortal, pero nos complicaba por el tema que al ir en tren había que salir de acá un viernes y volver un lunes. Con el tema del trabajo no era imposible. Que con ellos quedamos también en ver si se puede hacer la de agosto, que creo que van a estar, entonces. Mira. Pablo nos dijo, bueno, qué lástima que no vengan ahora, pero ya vamos viendo si podemos hacer algo para agosto. Y con ellos nosotros siempre re agradecidos porque la movida que hace Kelo ahí en el Centenario Metálico, la verdad que re gros. El loco pone un re sonido, todo así a pulmón, a ninguna banda le cobra. Yo a él ya lo iba a ver cuando hacían a veces en el Parque Centenario. Después estuvo en el Parque Chacabuco un par de veces y después ahora en Palermo. Y no, el loco siempre con la misma. Sí, así, así él es con nosotros también. Cuando viene no, la verdad que es un capo. Un saludo, che, a los Disidentes Inmortales. Sí, justo ahí nos acordamos el Kelo ahí que se cayó con la bici, también nos acordamos. Sí, tuvo un accidente, bueno, pero salió bien, o sea, está bien, digamos, no fue nada. Ah, no. Sí. Solo que la cana le había llevado la moto, pero... Después todo bien, ahí están llamando. Capaz que el Kelo. ¿No? No, eso mala suerte. No, que está bueno, sí, es una masa el Kelo. Ahí es el que nos pone el sonido de la estación y eso. Y es uno. ¿Qué pasa? ¿Qué llama? ¿Verdad? Hablando China Zorrilla, ¿viste? Ahí le está retando. Decirle que el agua en los rabiales se la mete a negar. Pero no, bueno. Decirle a Mauricio que se vaya. Pero no, nada. Che, página Facebook o algo para que la gente no se contacte con ustedes ahí. Sí, de Rey Lucifer Banda. Ahí va a estar los contactos, están las fechas, está. Cuando nos acordamos publicar, está ahí. Claro. Y antes, pues, es decir, se está viniendo un nuevo disco, están componiendo nuevos temas, estaban comentando algo de esto. Sí, el tema de la composición, digamos que nunca la dejamos de lado. Siempre tratamos de darle para adelante, ensayar lo que ya tenemos, como para no desafilarnos tampoco. A la hora sale una fecha, vamos y tratamos de que salga bien, ¿no? Y sí, siempre hay ideas, y el tema que a veces nos complica a nosotros, que al ensayar únicamente una vez a la semana, ya si tenemos que tocar esa semana, ya es tocar y ya no ensayaríamos hasta dos semanas después. Claro. Pero por suerte no, por suerte tratamos siempre de seguir más o menos un ritmo. Bueno, y bueno, a ver, sí, ya me están haciendo señas. Sí, vamos con un tema más. No sé si quieren elegir ustedes o... ¿Lo quieren elegir? No, ¿eh? No las empanadas, ¿eh? No las empanadas. Vamos con Hijos del Mal, ¿le parece? ¿Eh? Buenísimo. Vamos con Hijos del Mal. Del mal, gritos de guerra empiezo a escuchar, unificados por el metal. Continúa la noche, duerme la ciudad, puños en alto, su fuerza brindará. Creo sentir en mi interior una vez más el fuego destructor, un sentimiento hace angustiar. Es el recuerdo de los que no están, el final de sus vidas los hizo marchar. En nuestras almas sus voces vuelven a clamar. No, nunca podremos dejar la oscuridad. Y pretende usar para sus fines a nuestro ideal. Otra batalla librada pretenden ganar. Contra lo establecido nos guiará Satán. No, nunca podremos dejar la oscuridad. De lugar

emociones han de controlar nuestras vidas y el poco tiempo del que disponemos para razonar. Nuestra libertad no tiene dueño. Sí, señor. Hemos vuelto al aire. Estamos en la 99.7, dijimos, esto es Che Barraca, Vientos de Poder, el programa. Todos los jueves, 19 a 21 horas, estamos con los chicos de Rey Lucifer. Escuchamos dos temitas, Hijos del Mal e Imperio de Cobardes. Bien ahí. Bueno, ahí seguimos con los chicos. Che, hay una cosita, si está escuchando Carca, arrimate, arrimate, que dijiste ahí, hiciste una mague. Sí, me mandó diciendo dónde es la dirección. Bueno, estamos esperando acá a la tortuga que venga. Arrimate, no, loco, si está cerquita, arrimate, arrimate. Está bueno que venga, che. Está bueno que venga, está bueno que venga. Unifiquemos las radios, che. Ya le dije, hagamos un programa único a todas las radios juntas. ¿Por qué no? URM Radio. Ahí está. URM Radio. Claro, estaría bueno, así. Una jornada, un plenario de radio. Che, acá hay saluditos. Estelita tiene saluditos para mandar. La nena. Norma y Francisco, que están escuchando la radio de Bachi Abajo. Para los chicos de siempre, siempre están ahí. Esa manga de burro, boludo. Manga de burro. Presten atención. Dos empanadas, ¿no? Hablando de la separada, bueno, che. Sí, me acordé un chiste. Va a venir como Brandoni, va a venir. Como dice Brandoni. Carca, mi papá me lo contó. Che, estábamos hablando fuera del aire. Era sí. Justamente lo que estábamos comentando recién de cómo es que arman los temas. Y que para mí, de lo que había escuchado, que era lo que me agarpaba más, como tenían algunos pasajes, algunas cosas como que eran, es decir, sin irse del estilo, como bastante, es decir, innovadoras. Y lo que, una cosa que había escuchado, que era lo que me estaban comentando recién, que me llamaba mucho la atención lo generoso que eran entre ustedes para armar los temas. Cómo se daban espacio como para que todos, es decir, pues hay un solo que mete el bajista en uno de los temas que está muy bueno, como que se dan espacio entre ustedes como para que todos se puedan lucir un poco, ¿viste? Claro, y eso es porque los temas se van haciendo por partes, ¿eh? Claro. Tenemos una idea capaz, una base, por decirlo así. Se le busca más o menos un poco la letra, a ver qué puede ir en esa base. Y después ya va lo demás. Y que lo de, siempre se ponen todos un poco, y no es que uno hace todo, o sea, el tema o... Por ahí es un tema que trae Beto, pero la parte que siguió la agregó Fran, ¿viste? El bajista. Claro. O sea, no es que uno hace su tema, el otro hace el tema de él. Claro. Sino que entre todos poniendo lo suyo y hasta que se termina. Y no es que lo terminamos, hacemos un tema y en una semana ya está. Tal cual. Algunos temas, no sé, 3 años dura. Sí. Claro. No le encontrábamos la vuelta. Estábamos de lado y después, qué sé yo, pasaba, claro. Nos acordábamos de ese tema y lo agarrábamos de vuelta, no pasaba nada, lo dejábamos de vuelta. Igual eso habla de mucho código entre ustedes. Mucho, sí, código. Claro, no, porque la idea es que todos disfruten lo que están tocando y claro. No es algo tampoco que se planea, como que va saliendo así también, ¿viste? Pero es porque, yo creo, porque siempre tocamos entre nosotros desde hace unos 20 años. Mirá. Que nos conocemos y siempre tocamos entre nosotros, ¿viste? No es que hubo cambio de formaciones o en distintas bandas, éramos siempre lo mismo. Bueno, Beto, ponele, no tocaba nosotros, pero se juntaba Zapá con nosotros. Hace cuando éramos chicos, ¿viste? Cuando teníamos... Claro, los primeros años de que empezamos años, a tocar, ¿no? Claro. Y bueno, cuando se dio la oportunidad de tener una banda con él... Normal, claro. Claro, más que mejor, porque era un amigo que ya conocíamos y sabíamos cómo era él. Quisimos tocar con él. Uh-huh. Pues nunca apuntamos al virtuosismo de uno de otro, sino a llevarnos bien como banda y como amigos, ¿no? Y aunque eso también. Aunque toque así, igual. No, igual, es decir, tienen, hay muy buen nivel en la banda, tocan muy bien. Chico. No, no, está, está. No, los temas aparte también arrancan de una manera y después van cambiando, digamos. No, no es que, por ejemplo, por ahí un tema que trajo Seba una vez, Hijo del Mal, ese que era más lento. Igual era un tema tipo Mr. Crowley, esa velocidad. Claro. Y Walter agarró y dijo, no, quedaría mejor, no, esto tiene que ser más rápido. Claro. Y así lo vamos cambiando. Me lo cambió todo el tema. Claro, cuando lo escuché quedó buenísimo, ¿viste? Y son cosas que, como dice Beto, ¿viste? Yo capaz si traigo el tema y lo veo de una manera, pero al ser ellos también metiéndole sus propias cosas, como que el tema va cambiando un poco y ya no queda algo tan lineal. Porque hay ideas de todos ahí, digamos, plasmadas. Tal cual. Y le vamos buscando la vuelta y bueno, cuando queda, queda, y cuando no queda, nos cuesta después, pero bueno. Sí, hay veces que tenemos temas que lo arrancamos y no. O sea, que hay partes que están buenas, hay partes que no, y no nos queda, queda de lado. Y lo arrancamos otra vez queda de lado, sí. Y hay otros que quedan terminados. Igual eso es lo que si habla muy bien de ustedes, pues se nota también que se exige mucho en su trabajo. Claro. Sí, y sí, dentro de lo que tocamos siempre le buscamos la vuelta, tanto a la música, también a las letras, que tenga como un contenido que se exprese sobre algo y no decir, por ejemplo, sí, es toda una mierda, no, tratamos de que se cuente. ¿Por qué es una mierda todo? Claro, pero en el decir de que todo es una mierda, que tenga su lado... También que explique qué es lo que pensamos nosotros, qué es lo que nos gustaría y nosotros siempre sin tratar de mostrarle el camino a nadie, ¿no? Nosotros siempre contando las cosas desde nuestro punto de vista, dentro de lo que vivimos nosotros y como una referencia más que nada, que como una enseñanza, porque hay muchas cosas que yo creo que cada uno las tiene que ir descubriendo solo y viendo solo, más allá del punto de vista de cada uno, ¿no? ¿Y ustedes qué, ahora que tiene que ver justamente cuando estábamos hablando, qué bandas tienen como influencia? ¿Qué bandas dice, mirá, la verdad que esto, yo le trato de sacar sonido a tal guitarra, o cuando armamos los temas decimos que suene como tal tema de tal banda? Ahí se lo guardo. Y no, ahí hay un montón, porque escuchamos algunas bandas que nos gustan a todos, pero después cada uno también tiene su lado que particular, digamos que no escuchan todos. Claro. Por ejemplo, Walter por ahí escucha más punk, digamos, y... Mira. Y yo por ahí escucho más power metal o hey, así tipo Remo, qué sé yo. Claro, a mí me gusta mucho el metal de los 80 o de finales de los 70 y no solo metal, también escuchamos otras cosas porque a veces no te gusta el estilo, pero particularmente te gusta la banda que está tocando ese estilo. Claro. Un ejemplo, vos capaz no escuchás flamenco, pero escuchaste un guitarrista de flamenco y dijiste, ¿cómo toca este tipo? Qué bueno. Sí, y así con puede ser con el folclore, puede ser con el blues, con el rhythm and blues, con el punk, con el hard rock. A veces no es el estilo en sí, sino la banda en sí. Y bueno, y después, bueno, también, tanto como bandas pilares, que pueden ser bandas de metal español, metal alemán. También, bueno, tenemos la escuela de las bandas que crecimos yendo a ver, bandas locales y bandas de Landra también, ¿no? Sí. Y eso yo creo que llega mucho a la hora de tocar. A mí me sonaba que había muchos aspectos, que había cosas que tenían mucho más que ver por ahí con el sonido local que por ahí con bandas de afuera, era como mucho más autóctono. Con su sonido, con su personalidad, ¿viste? Claro. Personalidad justamente, no es decir, que es justamente lo que garpa, no es la copia de tal banda. Uh-huh. Y eso justamente, y es igualmente, es decir, me parece como que es mucho, le da mucho más personalidad a la banda y mucho más auténtico. Claro, el tema es que también eso a veces pasa, que vos decís, vamos a hacer una banda que sea un ejemplo, ¿no? Que sea Easy. Claro. O que sea Metallica, o que sea esto. Y nosotros más que nada estamos siempre tocando no lo que queremos que suene, sino lo que nos gusta a nosotros. Sin buscarle mucho la vuelta, pero... y bueno, ahí siempre termina saliendo algo de lo que vos escuchaste de toda la vida. Que claro. Eso te llega. Claro, sí. Y aparte también lo que sale, digamos, ¿viste? Porque claro, puede querer ser... no sé, Agullán, pero no es Agullán. No, claro. No, igual hoy por hoy, como decía él, el tema que hoy por hoy en la movida under... hay muchos muy buenos músicos. Sí. Muchos muy buenos músicos. Sí, sí. Yo a veces me. Mirá cómo es cuando uno. Esto es como los medios de comunicación, ¿viste? Cuando vos estás encerrado con una noticia, pero vos te quedás con esa noticia con TN, un ejemplo. El medio amarillista. pero después vos enganchado a un medio independiente te muestra otra cosa. Claro. Te muestra, viste, más abierta la cancha. Claro. En el sentido de que estamos haciendo la URM, de todas las bandas que han pasado que yo he visto. Y decir, la puta de los pares, mirá todas las bandas que. Inclusive las bandas del interior. Sí. ¿No? De las provincias. Sí, en el interior solo, explota la música. Vos, ¿viste? Sí. Hacíamos un tipo que hace flamenco. Vos lo ponías en una banda heavy, te hace desastre, chavo. Con los punteos que hace con la guitarra, con la criolla, imaginaste con una eléctrica, chavo. Claro. ¿Viste? Pero nada, viste. Ustedes están viendo esas cosas hoy por hoy. Que se está hay mucho crecimiento, ¿no? Tanto lo que es el pensamiento, como que es una evolución, pero para bien, digamos. La experiencia que tenemos nosotros, ¿no? Y las bandas se preocupan en sonar bien, se preocupan en hacer buenos recitales. Más allá de que capaz un día tenés un sonido bueno, otro día un sonido más o menos, pero nosotros tenemos la suerte de que en el oeste hay muchos lugares y gente que organiza fechas que trata de que la banda hacerle las cosas fácil a la banda, digamos. No que te van a pedir plata ni que te van a hacer vender 200.000 entradas, que también están. Pero depende de vos si le das pelota o no a ellos, ¿no? Claro, y después saca vida. Claro. Igual bueno, eso me parece como que en todos los estilos, porque vos empezás a escuchar así como una generalidad, así, no solamente heavy metal, en el death, en el punk, en el qué sé yo, como dentro del rock, en toda la gama del rock. Sí, no, hay una maduración. Nosotros medio que te estamos generalizando un poco allá con las bandas que son tanto de thrash como de metal, como claro, de rock. Sí. El tema que bueno, después están las bandas generalizando, ¿no? También un poco, que capaz son las bandas de reggae o de rock and roll que en muchos lugares ya van directamente y pagan. Claro. Y como que se manejan de esa manera. Pero como que en el heavy, el punk, que son capaz estilos un poco más a pulmón. Y más de resistencia. Claro, ya la misma mentalidad como que te lleva a manejarte de otra manera. Después no, después sí, están las bandas que capaz pagan para tocar, no te digo que no. Claro. Pero nosotros eso ya en una época capaz lo vimos o lo vivimos y queda a nosotros elegir si seguimos por ese camino o no. O tratar de hacer las cosas distintas. En esa época no te quedaba otra. Claro. No había, había lugares. Vender, época que era así. Tenías que vender entrado o no tocaba. Y hoy hay lugares donde. No, hablando de los 90. Sí, los 90 era así. Sí, sí. Cemento era un lugar que hacían muchos. Ahí y allá por y el ahora norte, tenés, había ahora, lugares también que había que dar pa. Sí. Ahora hay buenos lugares, buenos escenarios. Sí. Por eso está bueno que haya. No hace falta pagar si pagás porque crees. Por eso está bueno que haya, junten, lo unifiquen ya los músicos. Y hay más solidaridad entre las bandas, porque yo me acuerdo poner en los 90, en Cemento, por ejemplo, era típica. Terminaban esos festivales de 25 bandas donde ibas, subías, tocabas 20 minutos. Y el que y se cada... pasaba, el que estaba antes que vos. ¿Cómo? El que se pasaba de tiempo, el que estaba antes que vos. Siempre, y además que el público iba a ver la banda que iba a ver y después se iba. Claro. Entonces vos agarrabas, pagabas un montón de plata porque decías, mirá, toco en Cemento, y la realidad es que tocabas 20 minutos, te venían únicamente tus amigos, viste, era... Sí, sí, sí. Es lo mismo que te quedé en tu casa y pagué un asado y... Tal cual. Sí. Igualmente a veces también pasa, yo lo veo por la parte de los músicos también, no tanto del lugar, está bien, se ofrece un lugar con tal sonido, por tanta plata. Y hay bandas que ya se están acostumbrando a manejarse, organizan la fecha, invitan 4 o 5 bandas y le dicen, pero tenés que rendir el sonido, tanta entrada, hay que vender tantas entradas. O la entrada en puerta va hasta tanto, pero nosotros te damos tantas entradas. Y eso después, bueno, nosotros nos han dicho 20.000 fechas para ir a tocar así. Y últimamente no las agarramos porque... nosotros sabemos que se la termina complicando tanto a nosotros como a la gente que nos va a ver. Claro. Porque para que ir tocar 20 minutos, teniendo que pagar un sonido por las nubes y... Y la entrada aparte también, claro, por la gente que nos va a ver. No. Igual, que es el negocio para el lugar, ¿no? Para, claro, pero no, a veces es el lugar, pero la banda que organiza también, viste, que así que sería... Hay bandas que para mí que también se manejan de una manera, no se tendrían que manejar, que quedan ellos. Es que está, así, ¿no? Lo bueno es que ahora tenés la opción de decir que no porque tenés otra hay alternativa. Claro. Sí, lo hacés porque querés. A veces hay lugares igual que capaz se facilita un poco y se lo ve. Se estudia cómo es la situación y entre toda la banda se trata de buscar la vuelta. Claro, y darle para adelante. Pero tanto yo siempre tuve en contra, por ejemplo, la banda que se ponen gigante en el panfleto y está la banda chiquitita o banda invitada. Claro. Yo ya desde ahí, yo entiendo, la fecha la organizás vos, te felicito. Pero nosotros pensamos de otra manera. Claro. Yo quiero que esté el nombre de la banda de nosotros, también vamos a tocar. Pero qué mejor que ver que haya 5 o 6 bandas amigas haciendo el aguante y dándole todo para el mismo lado. Porque para mí eso es lo que sirve, la unión. Y si no, mira, estamos hablando de una cosa y haciendo otra, ¿viste? Claro. Cada doble discurso. Se contradicen las cosas. Claro, claro. Y ahora, ustedes son independientes. Y ustedes son independientes por una cuestión política o, es decir, esta es una pregunta que le hago a todas las bandas. Mira, la verdad que nosotros es por una cuestión de resistencia, no queremos formar como multinacionales, o es por una cuestión que en realidad, es decir, todavía no hay discográficas que den lugar como para que se pueda agarrar y... No, es que directamente nunca nos pusimos a buscar tampoco. Claro. Yo sé que hay sellos que capaz uno llevándole un material, pero tampoco queremos que venga un sello y nos diga qué temas tocar, qué cover hacer, no, eso no lo hagas, o tenés que tocar tal día acá y tal día acá. Claro. Nosotros estamos acostumbrados a manejarnos nosotros, como siempre dijimos, lo hacemos porque nos gusta, nos apasiona lo que tocamos, y hacer eso sería como ir a trabajar para otro. Es como que vos tengas un pasatiempo en tu casa, un ejemplo, pintás un cuadro en tu casa, tranqui, y después cuando lo tenés que hacer por trabajo, te dicen tal día tenés que tener 10 cuadros pintados, un ejemplo, no te doy. Tal cual. Y yo conozco bandas que le ha pasado que no le han dejado meter temas en los discos, o lo hacían tocar tal día, otro día no, 3 días seguidos. Y nosotros yo creo que eso no lo disfrutaríamos. Y más allá de que, bueno, por suerte hay sellos independientes también, que ellos ya se manejan como más parecido a lo que nos manejamos nosotros. Claro. Pero como te digo, nunca se nos dio por ponernos a buscar sellos. Los sellos independientes, más que nada, como tener una mano con la distribución. Claro, pues llega a todo el país. Te hacen, claro, que tu copia viaje, digamos, que la escuchen en todos lados. Que eso es un acierto, por un lado. Sí. Ah, pero después, lo que es hablando de los sellos grandes, hay muchos sellos que pregonan el verdadero metal, la alianza entre bandas, pero a la banda después la hacen laburar para ellos. Claro. Por eso el tema de la bandera, las bandas no toquen, no paguen para nada. No paguen para nada, claro. Viste, lo que pasa es que los discos ya no se venden, es la verdad. Claro. Entonces los sellos tienen que ganar de una manera. Entonces... Cuando de algún lado, y claro. ¿De dónde queda sacar plata de la misma fecha? Claro. Es que en realidad esto no es que le pasa únicamente a la banda Sander, esto es una charla recurrente. Ya se viene manejando así desde arriba, digamos. Desde arriba, las bandas grandes se manejan así, a las chicas indefectiblemente las están perjudicando. Había un montón de bandas que directamente habían dejado de girar porque ya estaban re podridas, todo, y tuvieron que volver a salir a girar porque, claro, ya, es decir, cayeron venta de discos y ya los tipos no ganaban lo que ganaban antes. Claro. Entonces, así, bandas grosas que tuvieron que volver a salir a girar. Sí, la forma de ganar plata en el heavy metal es así. Tal cual. Entonces, ¿a qué quiere? Yo no entiendo las bandas que quieren ser eso. Claro. O sea, ¿pagan para hacer eso? No sé. Yo pagan porque quieren llegar a ser lo que... Digamos, laburar para otro. La única forma de hacer plata en heavy metal es cagando a tu compañero. Claro. Yo lo veo así. Entonces yo me quedo en el under tocando todos los sábados y cagando una risa con mis amigos. Por eso nosotros nunca tuvimos problema en tocar con bandas de otros estilos. Es más, muchas veces nos llevamos mejor con bandas del punk, con bandas de, por darte un ejemplo, bandas de trash, pero no necesariamente heavy metal. Hmm. O bandas de rock. De rock pesado, porque hay muchas bandas que nos pasó que organizábamos fechas y como que no todas las bandas nos manejamos de la misma manera. Claro. Que no hay ningún problema tampoco, ¿no? Porque cada uno tiene su punto de vista, su manera de ver las cosas. Pero para nosotros esto no es una inversión, para nosotros esto es lo que nos gusta y lo que nos gusta hacer. Claro. Muchos lo ven como un negocio. O como meto plata hoy, compro equipos hoy, instrumentos hoy y mañana lo lucro por otro lado. Ya el hecho de querer ganar plata, ¿para qué te haces una banda de heavy metal? Estás invirtiendo en un negocio. O sea, te haces una banda de heavy metal porque te gusta y después te acordás que querés ganar plata y hacerte otra banda de otro estilo, que sea comercial o algo así. Claro, tal cual. No sé, tema de tambiónica, no sé. No, es que en realidad... A veces chocamos, ¿verdad? Son estilos que son de resistencia. Ah, acuérdate, está con el auto usted. Son estilos que son de resistencia, porque hasta en los momentos que estaba full, 80, 90, que estaba full, tampoco era más popular, porque siempre había bandas que eran como que estaban más ajustadas, donde sabían que tenías garantizado vender mucho más discos. Después igual hay muchas cosas que ya desaparecieron las megabandas, es decir... Que eran las megabandas, pero no lo que eran en ese momento. Claro, no en la medida que estaban en esa época. Estaban en ese momento. Claro, inclusive, lo que estoy escuchando que dicen ustedes, al hacer el pulmón las cosas, más o menos, como hacemos nosotros en Pulmón cuando hacemos los festivales. Sí, claro. Todos tenemos nuestro tiempo y el tiempo que es, le enfocamos cabeza a esta. El poquito tiempo que le damos para organizar estos festivales, que a veces cuando la banda nos confía que sí viene, vos te das cuenta que está bueno porque cuando la banda te confía, porque hay un respeto también, ¿viste? Por claro. El respeto que ellos, claro, la misma banda ven, del lugar que hay, inclusive chicos, gurises que andan corriendo ahí, que eso, sí, ¿viste? Uno llega. Es familiar, sí. Que es bien familiar. Que inclusive entre nosotros mismos lo estamos demostrando a la sociedad que no es como nos ven. Claro. Que meta, lo rompemos todo, no. Somos una. Somos personas, sí, casi seres humanos. Lo acercamos bastante. No, está bueno. Ojo. Bueno. Ahí Charuto vamos. Quiere jugar. Es que se quiere afuera un poche. Bueno. Lo mandamos en cana, ¿viste? Bueno, vamos a escuchar un temita y volvemos. Estamos con Rey Lucifer en la 99.7. Esto es Vientos de Poder. El temblor se abre los cielos, se alzan los mares. acá los muchachos se quedan todos encerrados en el baño. Yo ni fui. Nada, ahí. Te colgaste al lado. La verdad que se pone muy linda la charla fuera de aire, ¿no? Pero siempre pasa, ¿no? No, acá los chicos no, sé que nos ven. Vino la cosa de Domínico. Che, justamente, bueno, hablamos. Bueno, vamos a comentar lo que hablamos fuera de aire ahí de los chicos de. Que tocaron allá con ustedes, ¿no? En la fecha de que lo organizó. ¿Quién organizaba la fecha de esa? El topo, que antes era baterista de Uno Menos. Uh-huh. Y ahora en la casa de él armaron una biblioteca comunitaria. Muy bueno, la verdad que sí. Es muy bueno el lugar y el ambiente, todo ahí. Conocimos una banda que nos gustó mucho a varios de los que estamos ahí. Sí. Y justamente veníamos con las comparaciones, ¿no? No está muerto quien pelea. Justo sí. A los chicos ahí. Terrible banda. Saludos grandes, seguramente en algún momento estarán, escucharán, porque se repite el programa. Aviso, el programa se repite los sábados de 19 a 21, justamente. Y yo soy de tirarlo, soy muy rompebola con el programa. Lo disparo nuevamente grabado, así que se va a escuchar nuevamente. Che, otra cosa, para salir un poquito. Mañana tenemos una radio abierta. Sí. Ahí, si querés contar un poquito vos. Sí, bueno, mañana se va a organizar una radio abierta. La primera del año que organiza esta radio, la 99.7, Che Barraca. Un poquito para visibilizar al barrio, la radio, ¿no? Que nos conozcan un poco más. Estamos cumpliendo 4 años acá en el barrio. Pero existe desde hace un poco más, porque desde casa hacíamos radio cuando no teníamos antena o torre, mejor dicho. Desde La Boca. En La Boca, sí, vivo en La Boca, hincha de River, aguante. Pero nada, y vamos a un poquito a hacer una chocolatada y con toda la gente, todos los programas van a estar presentes, va a estar Diego Abrego con nosotros también ahí. Van a estar los chicos de Espíritu Inmortal, todo lo que hacen el aguante de Lander, así que nada, va a estar muy buena la jornada y bueno, un poquito para visibilizar la radio al barrio, ¿no? De la época que la antena llegaba acá a 2 cuadras, ¿viste? Claro. Es verdad. Escuchaba únicamente por internet, porque llegaba acá a 2 cuadras. Y después no, fuimos mejorando. Una aventura con esa antena, ¿eh? ¿Te acordás? La cambiamos. El hombre araña cuando se colgó ahí arriba. La hemos cambiado. No, pues fue una secuencia cuando armamos la antena arriba, eran como las 12 de la noche, estaba el loco colgado. Y había un compañero arriba, estaba allá arriba. A rato vienen los bomberos, el patrullero. Llamaba a una vecina porque había un muchacho que se quería matar. No te puedo creer. Y empieza, ¿qué pasa? Con el megáfono. No te tires. Es cierto. ¡Te tires, Messi! Gritaba. No, lo peor es que vinieron bomberos, vinieron los milicos, vinieron todo. Pero los vecinos se juntaron un montón de gente en la esquina. Porque de posta pensaban que se quería matar y era el loco que estaba poniendo la tomando tereré. Estaba colocando el último tramo de la torre y claro, todos pensaban que se quería matar, ¿viste? Era que hacer un monumento al loco ese. Y era medio raro, un sábado a la noche. Y todo abajo, sindicalista, tengo la mano acá. Y era raro ver a un loco a las 12 de la noche, un sábado, colgado de una torre. Este está repuesto y subió, dijeron, ¿no? Todo el mundo. Pero el loco, para no volver al día domingo, quiso terminar el laburo a la oscuridad, encima no se ve nada. Colgado allá poniendo el último tramo. Pero no, muy linda experiencia. No, yo lo vi el 25 en la estación. Cagamos de risa. No me acordaba. ¿Qué hace colgado? Hay un poquito, bueno, eso. A las 15 horas, el día de mañana. Un contrafestejo, si se quiere decir, ¿no? De lo que es la independencia. Y nada, un poco eso, ¿no? Darnos a conocer al barrio y explicar un poco. Y que los vecinos se acerquen y cuenten un poco la historia del barrio y demás. Así que van a estar todos los programas presentándose 10 minutos cada programita que tenemos acá en la radio y presentando qué es lo que estamos haciendo acá en la radio. Así que un poco eso. ¿Me miras a mí? Bien, están todos mudos. No, te vi que estaba repitiendo. Así como para no se escuche el humo. Queda re mal, ¿viste? No, ahí más o menos comentar si. De acá hasta. ¿Tienen fechas, por ejemplo? ¿Mañana feriado no tocan? ¿Qué van a hacer mañana? ¿Van a descansar aparte? No, no, no tenemos. El manager. Fecha, creo. No, por ahora no, porque estamos, digamos, en un momento como tratando de componer unos temas nuevos y. Están reorganizando. Claro, y estamos esperando a ver que tiene unos problemas acá, Seba. Sí, caí en las estadísticas, así que. Claro, cayó las estadísticas de Macri. Ah, mirá, ahora soy un número. Claro. Estamos viendo hasta que. Pero gracias a eso pudimos venir. Podemos venir, claro. Si no, no, porque si no, no, no. Algo bueno, ¿viste? Claro. Y volví ahora tomando cuando están diciendo, ¿qué opina ahora de Macri y de toda esta situación? Lo que opino desde que lo conozco de hace 20 años, es una porquería. Sin putearlo, y creo que todos más o menos tenemos una idea formada y todos coincidimos y no entendemos cómo está ahí el tipo este, ¿no? Pero bueno. ¿Cómo llegó ahí, no? Pero cuando hablabas con gente conocida, ahí un poco la idea te la das también porque hay muchas maneras de pensar, ¿no? Sí, es increíble que lo que a veces algunos defienden y otros no. Increíble que la gente pague 21 mil pesos de luz por mes. Sí. No, es una es una locura. No, y bueno. Gente que defienda que está bien que se pague esa plata. Claro. No gente que tiene mucha guita y que ellos ganan algo, ¿no? Sino que te están diciendo, no, está bien que paguen eso, esto negro, qué sé yo. No recabe. Sí, y ella también tiene que pagar, pero no importa. Es que igualmente. No se entiende a veces. Redondeando, el tema es que. Cuando pasan cosas así es porque yo creo que no es tanto desde afuera también que cae la guillotina, ¿no? Sobre la gente, sino que es porque entre la misma gente hay muchos que los ayudan a redondear la idea de ellos. Pues si vos me decís están todos unidos tirando para el mismo lado, sería imposible que cosas como estas pasen. Exacto. Tanto como no es un hecho aislado, que por ejemplo, un ejemplo te doy, que un país invada a otro o que. Alguna medida se ponga muy en contra de la misma gente, sino que hay mucha gente que o que lo ignora o que lo apoya en mayor o menor medida, pero es la división lo que se las deja fácil, ¿no? Claro. Ojo, mirá que ignorarlo también es una manera de ser cómplice. No, y ¿sí? Creo que hasta es peor también porque a veces uno no se da cuenta del daño que hace con lo que es la indiferencia, ¿no? Sí, sí. Sí. Igual pensando también esto lo que vos decís, el tema de ignorar ahora que tenemos un gobierno de ultraderecha, sabiendo, sí, ¿no? Sí. Que hoy por hoy más las bandas quieren más tocar y más dar un mensaje de lucha contra. Es que parece bueno ahora, ¿viste? Ah, es el momento, ¿viste? Momento, porque claro, es como decir, si vos te ignorás y te quedás quieto en tu casa, ¿viste? El enemigo avanza, sí, hace lo que quiere y ya con el ejemplo. Aunque no sea un ejemplo, bueno, un ejemplo más ejemplar que una boleta de luz, una boleta de agua, que inclusive una clase trabajadora que hoy por hoy la viene remando, que somos los que, inclusive ustedes que son laburantes, claro, que haciendo música, y la gente piensa, esto capaz que viene la música, no, son laburantes también, claro, ¿no? Que la gente, que el Estado también, dice, nos están dando una patada en el culo a todos, y viste, y ahora estamos sufriendo. Que hoy posee, viste, inclusive hablamos hoy también de la clase media, que hace video solo, se mira su ombligo, pero no mira una realidad. Que mira Canal 13, mira todo lo que es, lo que te venden la televisión, sí. Te venden, no, prefieren los medios de comunicación, hablan más del kirchnerismo, pero no están reflejando la cagada que se están mandando ahora en capital, en provincia, en todos lados. Sí. No, que están, como decir, están haciendo números. Por ejemplo, el año pasado había un 13% de desocupación, ahora hay un 25% y sigue avanzando. Y la gente sigue, no, como vos decís, no, está bueno pagar 20 mil pesos de luz, ¿viste? Es que eso pasa también porque escuchan una campana sola. Claro. Vos siempre cuando, creo que en todo sentido, con cualquier tema, tenés que más o menos interiorizarte, estar más o menos informado y ahí te formás una opinión. Pero si escuchás una sola voz, y más si no te está llegando, no te está perjudicando tanto a vos, peor todavía. Porque más si esa voz está interesada en cagarte, digamos. Que claro. Eso es lo que quieren los grandes medios, digamos, que digamos, lo que poco que tenés, sacártelo. Claro, yo pienso que el mejor ejemplo de patán en el ojete fue este hijo de puta bailando en La Rosada. No, esa es como una bolaseada, ¿viste? Chavo bailando. ¿viste? Lo que te espera. ¿Viste? Te estás burlando y lo que no espera, ¿viste? Yo decía, ay, cuando yo cuando ganó este chaval dije, ay, lo que me espera, otra vez cortando la ruta en los 90. Sí, sí, sí. Y bueno, te decíamos, y está, y bueno, estamos pasando de vuelta lo mismo. En este momento estamos parando los dos en una casa tomada, acá en por Avellaneda. Y me acuerdo era así, agarrando la cabeza y no. Pues sabíamos todo lo que se venía, todo lo que se iba a venir. Y sí, creo que todo nos pasó eso porque más o menos teníamos. Era incoherente, ¿no? Lo que planeaban y lo que no, querían hacer. Ya lo que dice el cambio, pero lo que ellos no quieren cambio, quieren volver. No, cambiar la boleta. Que, quieren volver a lo que fue antes, digamos, ¿no? Que no es que es algo nuevo. Sí. No, es lo mismo que hicieron siempre. Sí. Que el golpe y todo eso, digamos. Son la misma gente que está atrás, digamos. Antes estaba atrás de los militares. Lo que pasa es que esto no tenía fusiles, esto tenía saco y corbata, claro, pero son más letales todavía porque son los que lo manejan. Sí. Es una dictadura con saco. Claro, lo que están atrás son los mismos, digamos. No cambió eso. Cuando asumió el chabón, era a ver a todos los hijos de puta que cagaron de los 90, de después de la dictadura. Estaban todos sentados al frente del tipo. Bueno, convengamos que es el hijo de un empresario que apoyó la dictadura militar. Sí. ¿No? El señor. Y pasa que los tipos se manejaban como una empresa, negocio, ¿viste? No. Que apoyó y que hizo negocio. Claro, ¿viste? Y esas cosas. Y no pasa solo acá, ¿viste? Está pasando en muchos lados. Pero es por lo que te decía hoy, ¿viste? Mucha gente. Es la mitad de la gente que o los apoya o no le da bola a nada directamente, entonces ahí les queda como más fácil a ellos. Decir que no somos como Estados Unidos que tienen armas en Carrefour, sino nos estamos matando entre nosotros también. Sí. Claro, y. Sí, sí, eso, ya te relajé. Ya compré un kilo de estaca. Sí. Ahí te venden las itacas, están al lado de la verdura, ¿no? No, tiene 4 años igual, puede pasar. Sí, tiene todavía, tiene tiempo para. Está apurado, decía, por hacer cagada. Sí, no, está cagado. Se lo están comiendo. Es que es increíble, pero fue así. Pa, pa, pues pa. No, no, no. Pero no puede ser. La gente. Está cagado, había. Porque eso es. Mira, en comparación del macrismo, obviamente, yo no soy kirchnerista, pero hay muchas cosas que en comparación al macrismo han sido, no, mira, era mejor. Sí, era mejor. Pero la realidad es que lo que te indigna es que los tipos, ¿cómo no están saliendo a armar una oposición? ¿Cómo los tipos, es decir, con toda la estructura que tenían, con todo el aparato que tenían, los tipos no están saliendo? Y la mitad se les bajó al sumarse al carrito de los vencedores, eso es lo que tiene la política, ¿viste? Que tenés 2 o 3 que capaz tienen su ideología, su manera de pensar, pero pues tenés la mayoría que ven el bolsillo, se fijan a ver, se preocupan en que si pueden asegurarse un cargo. Por eso van a decir, no, capaz tengo que ir a laburar, mira cómo está el país. Por eso ellos mismos saben que está mal. ¿Viste? Ven la política como un negocio más. Claro. Hay un tema que tienen ustedes, llama opresión, ¿no? Que ese es también para la clase trabajadora, ir a laburar pensando y decir que ojalá que no me echen de laburo. Sí. Aunque vos hagas bien un vaso de plástico, ¿viste? Y este sistema de mierda tiene que achicar. ¿Achicar en qué sentido? Achicar a trabajadores, echar a trabajadores porque no podemos, no entra guita a una pequeña empresa. Claro, bueno, esa letra era un poco el tema de que a pesar de ser, como decir, trabajadores, gente de la pelea todos los días, como buscar una salida, pero no un escapismo tampoco, ¿no? Claro. No negar lo que pasa, sino buscar una alternativa a lo que pasa. Claro. Pero acompañando los problemas, acompañando... En este caso, el heavy metal, que es nuestro sentir, nuestro pensar, y siempre ya sabiendo que tenés las de perder de entrada. Sí, de entrada tenés las de perder. Heavy metal, como dando un ejemplo, porque puedes tocar punk, puedes tocar thrash, puedes tocar muchos estilos y capaz estás en la misma que nosotros. Pero de entrada tenés las de perder, pero ¿qué pasa? Vos sabés que mientras vos no te rindas, siempre vas a tener un poquito de esperanza, está bien, capaz te ganen igual, pero no se la tenés que dejar fácil. Tenés la de perder, pero tenés que luchar igual. Claro. Si no sos un cordero. Claro. Seguro. Tenemos que ser una herramienta para levantar a la gente, o así. Sí, sí. Bueno, estamos llegando ya al final del programa. Sí, se me fue rapidísimo. la verdad que es un programón, estoy contento de que hayan venido, que hayan podido venir. Un honor que nos hayan invitado, la verdad que estamos muy contentos. Chicos. El honor es nuestro, la verdad que es lindo tenerlos, es disfrutarlos, que la gente los disfrute acá en el barrio, en Barracas. Dos radios que ya la han, digamos, ¿cómo se dice? casi tomado como suyo propio, ¿no? Porque una es la donde está el amigo Carcas, el Viento de Rebelión, y otra somos nosotros que nos seguro, ¿no? Que él nos contagió a nosotros. Nos sentimos en casa, la verdad, ¿eh? Gracias por la amistad y siempre por el apoyo, che. A ustedes, chicos, la verdad que bueno. Apoyando la escena. Más que invitado para la próxima vez, cada que tengan algo que quieran decir o sumar o lo que quieran al programa o a ustedes mismos cuando quieran mostrar algo de ustedes, el arte mismo justamente, están más que invitados al programa. Gracias, Cristian. Bueno, y. Ponga yo la voz. Bueno, che, ¿quién mandó mensaje a la gente de provincia que están escuchando? Santiago del Estero, ahí, ¿no? Gente sí, la gente de Santiago y de La Rioja son fieles escuchadores. Así que Mendoza, están escuchando. Mendoza, y todo el aguante, che, a las bandas del interior, tanto de Santiago como de Mendoza. También, bueno, hay gente de Santiago que nos ha estado mandando mensajes. Siempre la onda para ver si se puede ir y tocar, que hasta ahora si no se dio. Los chicos de la banda. El tema de que no se puede más que de no querer, porque si fuera por nosotros iríamos a todos lados, esos lados que nos invitan y por suerte lo que llegamos a ver de acá que la escena también en el interior está a pleno, es algo que está creciendo mucho y nos hace ver que no estamos solos, que así como se pelea acá, allá también hay distintos frentes de batalla y se le da para adelante. Y a toda la gente, che, tanto en Mendoza, Santiago, también gente de Santa Fe, de Córdoba, que hemos llegado a conocer las veces que hemos ido a tocar. Y bueno, gracias. Bueno, buenísimo. Bueno, nos vamos yendo con un larga vida al heavy metal. Larga vida. Larga vida. Gracias, muchachos. Aguante, rey. Un aplauso.